que parecen sustentadas por columnas invisibles que rompen y desafían la ley de la gravedad. Pero tú no te preocupes si se lanzan hacia el suelo, que ya te podré querer después por todo lo demás. Venías a verme un día disfrazado.